Los humanos solemos etiquetar fácilmente a la gente por lo que escuchamos o por el egoísmo personal, debido a que esperamos de ellas más de lo que pueden darnos. Sucede muchas veces en las comunidades eclesiales que llega alguien y enseguida dicen lo que escucharon de su vida pasada y cuesta creer en la verdadera conversión de la gente. Pudieron haber cometido diferentes pecados, pero siempre se puede cambiar. Eso sucedió con muchos santos de la historia que fueron grandes pecadores y al encontrarse con Jesús se encaminaron a la santidad de una manera admirable. Siempre mantuvieron la humildad de llevar en la carne una espina. Se trata de la espina de la fragilidad humana y de la necesidad de la vigilancia, porque siempre se puede retornar a cualquier vicio si no se lo tiene en raya permanentemente. El acontecimiento de Cristo rechazado por la misma gente que lo vio crecer y madurar coherentemente, luego más tarde cuando comenzó su labor sobrenatural de predicación de la palabra de Dios. A pesar que él siempre fue impecable en todo lo que realizó, sin embargo, a la gente mediocre que lo conocía les costó, tal vez por envidia o distintas bajezas, aceptar que era el Mesías, el Salvador de la humanidad. Sin embargo, nosotros sabemos que fue por el camino de la humillación que Él quiso redimirnos. No necesitó la aprobación de toda la gente, sino cumplir la misión recibida. De allí que Él siempre siguió adelante, a pesar de no alcanzar el éxito puramente humano, temporal, con los aplausos efímeros, mundanos. De nuestra parte, estamos llamados a seguir las huellas del Divino Maestro, procurando en todo aceptar las humillaciones que nos lleguen de las personas, especialmente los más cercanos. No busquemos la aprobación de todos para sentirnos bien. Más bien, pensemos si estamos haciendo la voluntad divina en la vocación recibida. Cada uno, según su estado, siempre puede rectificar y procurar hacerlo todo de cara al Dios vivo y verdadero, actuando constantemente como actores libres, decididos, encaminados a la santidad. Las espinas del camino, de la falta de cariño, de otro tipo de cuestiones, nos pueden servir mucho. Son como el abono de la tierra. Si bien hay elementos podridos, en descomposición, sin embargo pueden servir para que la tierra sea más fecunda. También de nuestra parte hemos de aceptar las humillaciones que puedan llegarnos y buscar mejorar. Sabemos que en la iglesia y en la sociedad siempre habrá mucha cizaña, hipocresía, pero de nuestra parte hemos de intentar crecer como trigo en la cizaña y seguir adelante. Todo el bien que podamos realizar, hagámoslo sin temor. Nunca esperemos nada de nadie, sino solo la aprobación del Padre Celestial, haciendo su voluntad en lo pequeño de cada día. Y en relación a los demás, no dudemos en dar gracias a Dios por los talentos de la gente que se inserta en la comunidad de una manera sana y edificante. Tengamos presente que siempre habrá gente difícil, pero no temamos de ser siempre muy reconocidos con aquellos que actúan favorablemente. Obras son amores y no buenas razones. En la iglesia habrá siempre gente que calienta los bancos, decir que solo van, pero jamás se comprometen en nada. Pero también hay otras, muy pocas, pero las hay, que edifican favorablemente. A esas personas no dudemos de decirles todo lo que vemos de positivo, valoremos sus talentos. A ustedes que me escuchan, les deseo que los acompañe y bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.